Amigo y especialista, el psicólogo y autor Pablo Melicchio, que es nuestro doctor preferido. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te recibe por acá. Juan Pablo, qué alegría. Entro por la puerta grande y la alfombra roja, pero hoy la verdad que frente al tema que vamos a hablar preferiría entrar de rodillas. Bueno, moderar esta apertura que hago yo está perfecto, Pablo, y también nos toca... Nos toca con mucho dolor lo que está ocurriendo y sí. Que muestra algo que no cesa, que también podría ser una pandemia, y que es la violencia institucional, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a manos de la policía, Pablo, tiene sí. En 5 años más de 120 víctimas de gatillo fácil. ¿Qué decir sí. Del caso de Lucas? Yo, mientras empezaba a pensar en Lucas y su asesinato, se me ocurría un título así como el exterminio de cierta adolescencia, ¿no? En principio por tomar a Lucas como metáfora de otros y otras adolescentes violadas, asesinados, torturados, ¿no? Es la búsqueda del exterminio de cierta adolescencia. Lo paradójico de esto es que hasta ahora podríamos armar la siguiente hipótesis, ¿no? Los adolescentes, ¿no?, creyeron que los policías estaban de civil y sacaron un arma, es decir, sin el uniforme reglamentario de la fuerza, eran ladrones, ¿no? Los adolescentes pensaron que los policías eran ladrones. Ahí, primer cuestión. La segunda cuestión, lo diría más como una pregunta, digo, los policías creyeron que estos adolescentes eran pibes chorros porque vestían ropa de pobre, tez morena, no sé, viseras, casacas de fútbol, ¿no? Digo, ahí ya tenemos como un montón de cuestiones para pensar, ¿no? Y lo articularía Juan Pablo con aquel famoso criminólogo italiano Lombroso, ¿no? Como esta cuestión lombrosiana de que me parece que ya está establecido que ciertos prejuicios e ideologías explican, entre comillas, las personalidades típicas de los criminales, ¿no? Entonces, ya, porque uno de los amigos de Lucas decía que lo primero que le hicieron los policías era negros, villeros. Entonces, bueno, creo que el gatillo fácil empieza, ¿sí?, con estos adolescentes ya marcados como peligrosos, ¿no? Una situación, Pablo, que hemos visto reiterarse una y mil veces y que muchas veces, dependiendo del territorio, tiene distintas aristas. A veces los garrotean a los pibes porque son villeros, porque usan ropa deportiva, por la visera. A veces toda esa persecución, además, está en un sector de la sociedad. Digamos, pueblos originarios, jóvenes sí. Pobres, sobre todo, muchas veces marginales, que si no son víctimas de este extraño caso donde la policía supuso, se creyó que se trataba de delincuentes, directamente van a tratar de explotarlos como mano de obra descartable para cometer delitos, y acá vamos hacia uno de los núcleos. La policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una policía especialmente creada, que definitivamente tiene equipo, tiene determinada preparación, la podemos cuestionar o no, pero que parece más dedicada a administrar los delitos que a brindar seguridad para la ciudadanía. ¿Qué pasa por la cabeza de los agentes de las policías y los policías de la ciudad? ¿O qué pasa con las autoridades políticas de esta policía? Sí, yo diría que está faltando, uno podría decir que falta formación humanitaria, uno podría decir que faltan recursos de test y supervisión y controles de las emociones y la psicología de la fuerza de seguridad. O también podríamos pararnos la vereda de enfrente y decir que esto todo es una ideología donde justamente están formados para esto, ¿no? Podemos pensarlo desde la falta o lo podemos pensar desde la presencia de estas ideologías que bien señalás vos, donde determinada población es inservible y hay que liquidarla. Yo recuerdo mucho un libro que me impactó muchísimo, es una novela, pero viste que las novelas tienen también una carga de profundidad tremenda si la sabemos leer, y esta ya con el título ya tiene una gran sabiduría, que es Arrancad las semillas, fusilad a los niños. Es un premio Nobel japonés, Kensaburo Oe, un gran escritor, y él en ese libro cuenta de unos adolescentes que quedan internados en como un reformatorio, pero en el pueblo hay una peste, se tienen que ir todos y los dejan a los pibes abandonados en el reformatorio, ¿no? Como si fuera un instituto de menores, una cárcel de jóvenes, ¿no? Una gran novela donde me parece que este gran escritor pesca esto que estamos hablando, ¿no? Mejor matar, mejor encerrar, mejor venderles droga a las pibas y los pibes. Me parece que hay, vuelvo a decir, pero nos paramos. Yo creo que igual hay cierta policía que necesita mayores estímulos, supervisiones, test, evaluar bien cuando van a entrar, cuáles son realmente, si hay una vocación o no. Bueno, un montón de cuestiones que faltan, pero creo que también sobran estas ideologías del exterminio de cierta población. Muy bien. Pablo, la verdad es que con imaginarnos o con darnos cuenta de que la policía le han soltado la correa, podríamos decir, a la policía de la ciudad, o que no hay una capacidad política para manejar una policía de la democracia. No estamos hablando de otras épocas tampoco. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Hay también una conveniente regulación del pensamiento de la sociedad, o se podría decir que se forma un sentido común a través de los medios de comunicación. Más que lamentable las palabras de algunos comunicadores, hoy Feynman y Viale, hablando de una inseguridad en las dos direcciones, ¿no? De que a la teoría de los dos demonios va falta de que vuelva, ¿no es cierto? Prácticamente. Claro, yo creo que la sociedad, claramente, la sociedad no, vamos a ser más prudentes y justos. Una gran parte de la sociedad, ¿sí?, como también una gran parte de los que deben impartir las leyes y el orden social, ya tienen el prejuicio, ya tienen la mirada desde ese lugar limitante y limitado, ¿no? Entonces, que salga Canosa o Feynman o que Clarín directamente diga que fue abatido un delincuente, ¿no? Ya es directamente empezar a empujar a que la determinada sociedad lea esto así. Pongamos que igual, vamos a poner que se descubre que aún así estos adolescentes estaban por cometer algún delito o venían de cometer algún delito, hay un arma ahí que parece que está implantada, pero un arma, una réplica, bueno, o no, ponerle que no fue implantada y estaba ahí. Ya el jefe de la policía dijo que los pibes no hicieron ningún movimiento ni intentaron nada extraño donde la policía hubiese corrido riesgos y entonces no les quedó otra que tirar un tiro en la cabeza, que igual me llama la atención. Vuelvo a decir, no hay forma. Cuando fue lo de Chano, yo salí a hablar por un montón de medios, a decir, ¿qué pasa? Que tres policías no pueden frenar a un muchacho que está bajo efecto de sustancias tóxicas con un cuchillo y el freno es un tiro. Acá digo, pongamos que estaban en una situación sospechosa. El freno es un tiro, Juan Pablo. Eso es una locura. Por eso, sea lo que sea, es gatillo fácil. Y sea lo que sea, es prejuicio y odio. Tal cual, tal cual. Vemos con espanto que muchas veces se romantiza a las víctimas diciendo, che, qué mal la policía que le disparó a estos jóvenes que venían del entrenamiento, del Club Barracas, ¿viste? Como sí, si dispararle a los delincuentes fuera el procedimiento que corresponde. Claro, no. Por eso digo, me permito pensar, porque yo no soy la justicia, ¿no? Yo me permito pensar que vamos a poner a favor de la policía que hay una réplica, a favor de la policía que los pibes empezaron con actitudes sospechosas, bueno, todas esas cosas que se pueden decir. Pongamos que es verdad eso. La forma de frenar es un tiro. Yo cuando fui a, cuando era luchano, dije, un disparo en la salud mental. Bueno, y esto es un disparo en la sociedad, es un disparo en las y los adolescentes, y es un disparo en ciertos lugares comunes, ¿no? Morocho, visera, casaca deportiva, tres, cuatro pibes dentro de un auto. Ya eso parece que es sospechoso, y es normal, pero nos hacen ver que eso es por eso digo, cuando viene un pibe con una visera y con ropa holgada deportiva, nos invitan a ver un chorro ahí, y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso digo, hay que volver a leer y a destrozar a Lombroso, ¿no? Que construye, ¿sí?, a un delincuente acorde a ideologías, no a ciencia real. Tal cual, tal cual. Lamentable, porque además, en el marco que está nuestro país, Pablo, de semejante nivel de pobreza que afecta a toda la sociedad, el nivel de pobreza para niños, niñas y adolescentes es todavía más alto. Las autoridades, las personas que están en la política y que conducen a las fuerzas de seguridad deberían tener esto en claro y bajar una, no sé si una comanda o cómo es que se constituye este lazo entre la autoridad política y el cuerpo de la policía. Pero si es por ellos, esto va a seguir ocurriendo, parece. Lo digo porque el secretario de Seguridad de CABA ayer nomás reconoció que la policía, sin marcas en el auto y sin uniformes en los profesionales, estaban haciendo tareas de prevención, Pablo. Prevención, claro, de civil y en un auto sin marcas. Sí, pero a ver, vamos a poner que fue una estrategia, estar disimulados, vamos a darle el visto bueno a eso. Ahora, Juan Pablo, digamos, me parece re interesante que la descripción que hacen los compañeros de Lucas es que pensaron que eran chorros los policías. Entonces, mirá cómo está la sociedad, que el policía, ¿sí?, de civil invade de determinada manera el espacio de estos adolescentes, y estos adolescentes creen que son chorros, y la policía cree que los adolescentes son chorros. Es decir, en todo lado estamos viendo chorros, ¿entendés? Pero eso, ¿desde dónde? Desde que estamos con un nivel de violencia social tan alto, ¿no? Yo pensé que la pandemia, y que esto lo hemos hablado en alguna salida, iba a hacer que las cosas se calmen un poco, pero me parece que me equivoqué una vez más, y yo miro las cosas de manera a veces demasiado positiva porque quiero verlas así, ¿no? Pero parece que están saliendo como muchas furias, de cosas muy contenidas. Y bueno, no sé cómo se van a frenar, pero no con las balas, ¿no? No, y tampoco con el trabajo de la prensa hegemónica. La Nación diciendo, tras una persecución, un futbolista juvenil fue herido con un disparo a la cabeza. Infobae, confuso episodio en Barracas. Perfil, tiroteo entre delincuentes y policía. Y Clarín, bajo el agregado inseguridad, persecución y tiroteo en Barracas. Un ladrón fue baleado en la cabeza. Directamente. Claro, esto construye un sentido que es muy difícil de remontar, Pablo. ¿De dónde sacan que ser un ladrón? Entonces ya directamente se ponen en una vereda. Yo creo que uno podría tirar una noticia y dejar, ¿no?, en abierta la pregunta, digo, porque lo que pasa es que me parece que ahí justamente es marcar ya con esa mirada el hecho de que cómo actuó la policía y sobre quién actuó, ¿no? Entonces me parece que hasta que no se derriben estas ideologías y hasta que no se rompan estos medios hegemónicos, que lo que hacen es siempre tirar el agua para el mismo río, ¿no es cierto? Van llenando unos ríos y van vaciando otros, y me parece que lo que se va vaciando de humanismo, se va vaciando de miradas más generosas. Entonces cada vez se va armando una estructura de poder que lo que va haciendo es destituir a los que tienen menos posibilidades, o se van quitando posibilidades a determinada sociedad, y para que queden, ¿no?, para que la historia la escriban los fuertes y los poderosos. Pero bueno, no lo vamos a permitir. Creo que hay que salir a la calle, la gente está manifestándose, yo estaba escribiendo ahora un artículo, bueno, tenemos esta charla, me parece que, bueno, hoy justo tengo una charla con Norita en un centro cultural, y seguramente este va a ser un tema del que vamos a hablar, ¿no? Hay que seguir lo de Monte, ¿no? Sabíamos lo que pasó acá en la Laguna de Monte, ¿no? Es decir, siempre es la adolescencia. A mí me preocupa mucho eso, ¿no? Porque si no fue la dictadura, fue Malvinas también, digo, pero me parece que tanto dictadura en el ejercicio del poder, del horror y la guerra, y ahora estas tantas muertes en democracia, como bien señalabas vos, ¿no? La verdad es que esperamos que haya, ahora sí, aprovechando el espacio público, Pablo, una gran manifestación donde la sociedad reclame, porque este sentido común que estamos comiéndonos todos los días con los medios y los mensajes de los responsables políticos, esto es invivible, esto no aporta nada en el día a día a una sociedad que está tan aturdida también por otro montón de cosas. Pablo, sí, y agregaría una cosa más, porque digo, también es justo, y nosotros no queremos sembrar de odios la sociedad y de prejuicios hacia un solo lado, también decir que hay muchos policías y muchas fuerzas de seguridad que actúan bien, que actúan honestamente, que se hacen preguntas, que tienen cuidados por el otro, que el último recurso es sacar el arma. Entonces, digo, porque si no vamos a colaborar con desparramar mierda para todos los lados, ¿no? Y acá creo que lo que hay que decir es que hay partes de las fuerzas de seguridad, como hay partes de la sociedad, que están en enfrentamientos prejuiciosos y del odio, y que, bueno, esto lo tiene que arreglar las políticas más claras y los límites más claros y las supervisiones de las fuerzas de seguridad y las ayudas sociales, que hay que hacer todo un trabajo desde la raíz para que no se siga multiplicando este odio tan grande que está viendo, ¿no? Tal cual, que se alimenta todos los días. Pablo, sí. muchísimas gracias por estos minutitos. Esperamos, te dejamos para que sigas trabajando en eso y que tengas muy buen resto de la jornada. Buen fin de Pablo. Dale, abrazo grande y espero que en próxima salida hablemos de temas menos dolorosos. Y ahí sí, entro por la puerta grande y con la alfombra roja y hablaremos de los temas lindos que también nos gusta, ¿no? Hablar. Pero bueno, ahora es esto, pensar que hay que ayudar a pensar justamente en desarmar estas violencias. Tal cual, Pablo. Muchas gracias por ayudarnos en la reflexión. Abrazo grande. Un abrazo. Ahí está nuestro psicólogo preferido y autor también, escritor, Pablo Melicchio, abordando la situación, la problemática incesante de las violencias institucionales que nos arrancan prácticamente todas las semanas a un joven de las manos.